Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 12 de febrero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Héctor López Santillana realizó su registro como precandidato para contender nuevamente por la alcaldía de León y de esta forma dar continuidad a la administración que encabeza. La planilla de López Santillana se encuentra conformada por Leticia Villegas Nava como primer síndico y Cristian Cruz como segundo síndico. Habitantes de Duarte y zonas aledañas se beneficiarán con la construcción de una nueva unidad médica de atención primaria a la salud, la cual sustituirá a la que ya opera en el lugar. El precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en la ciudad de León que ninguna banda criminal roba tanto como los políticos de este país. Con el propósito de inculcar en las nuevas generaciones una cultura vial que contribuya a prevenir accidentes, el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato impartió talleres y pláticas a niños, niñas, maestros y familias. En una velada auténtica y llena de emociones encontradas, se presentó la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato en un concierto dedicado al empresario e impulsor de la cultura en León, Roberto Plasencia Saldaña. La escultura en homenaje al empresario y ciudadano ejemplar Roberto Plasencia Saldaña fue esculpida por el artista y arquitecto Ricardo Motilla, quien expresó: fue un honor poder realizar un monumento a una persona muy respetable y querida. Vecinos de Brisas del Lago plantean impulsar un parque ecológico cercano a la zona donde habitan. En la información policiaca, un hombre murió la noche de ayer domingo al ser acribillado a balazos en una riña registrada en la colonia Palomares. Un adolescente fue detenido como responsable de la agresión. Varios casquillos calibre .223 de un rifle y 9 milímetros de una arma tipo escuadra fueron localizados por las autoridades en las calles de la colonia Yupol, donde tres jóvenes de entre 20 y 27 años de edad fueron asesinados a balazos la noche del pasado sábado. Las tres víctimas eran vecinos de la colonia Jardines de San Pedro. El otro hombre lesionado continúa delicado de salud. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente inicio de semana.